cantante, memorizando al instante, he podido recordar Cheo Marqueter genial en el son y la guajira, el seteto nacional como el típico habanero. Bajo dominio el 3-0, mi hermano, en Ñato con Interián. Y no me puedo olvidar, con poderosa razón, la sonora de Piñón Caballero y con el Tino cantante, René Álvarez un baluarte, con Chapotín y Cuní. En el piano está Lili, señores, magnífico ejecutante, Arsenio otro baluarte, como Miguel Matamoros, que le han dado a Cuba todos, señores, un ramillete de flores. Y esos son los impulsadores, mi hermano, del sabroso son cubano. Mi chiquita quiere bailar. Mi chiquita. Mamacita de mi vida, tú vas a gozar el son. Mi chiquita quiere bailar el son. Pero mi negrita quiere gozar el son. Mi chiquita quiere bailar el son. No me niegues cosa buena, tú vas a bailar el son. Mi chiquita quiere bailar el son. Oye mi madre, tú quieres gozar el son. Mi chiquita quiere bailar el son. Pero baila, baila, baila, baila, baila mi son. Mi chiquita quiere bailar el son. Pero mi mamacita ya quiere gozar el son. Mi chiquita quiere bailar el son. El son es lo más sublime, Roberto, mi hermano, para el alma divertida. Manolo, Manolo.